a los demás vecinos, los granaderos no los dejaron pasar, cerrando sus calles al tránsito. Nadie se podía acercar porque toda comunicación se cortó entre nosotros, la Glorieta, San Jerónimo Lídice y San Jerónimo Aculco. Comenzamos a gritar lo que estaba pasando. Se acercó personal del GDF a preguntarnos qué queríamos. Cuando les pedimos los permisos, nos dijeron que ellos no los necesitaban. Cuando les pedimos sus nombres, ninguno nos los dio. Menos Berenice Téllez, quien trabaja para el subsecretario Hernández Llamas. Ese personaje que, según Marcelo Ebrard, lo corrió por haber aceptado a Peña Nieto, pero que sigue trabajando para la supervía por parte del gobierno. Así que estas 20 personas estábamos aisladas. En un momento, los granaderos arremetieron contra nosotros. A mi esposa la comenzaron a golpear y me puse entre ella y los escudos. Entonces, a mí me comenzaron a golpear. Pudimos acercarnos a un árbol y nos agarramos de él, con la última esperanza de no dejarlo ir. El árbol nos ayudó con su corteza, sabedor de que ahora su suerte está echada. Morirá talado o sufrirá el estar bajo un techo de cemento que transmita plomo y otros metales, plagándolo hasta encontrar su fin. A 10 granaderos por persona y con golpes nos fueron separando del árbol. En un momento, mi esposa gritó que la estaban desnudando y me abalancé para rescatarla. Ahí nos quedamos tirados en el suelo, siendo pateados por los granaderos. A mi esposa la cargaron mientras yo seguía en el suelo sufriendo las patadas. Me comenzaron a arrastrar. Mi espalda, se estaba raspando mucho y me agarré de un brazo de una granadera. Su uniforme parece ser de poca calidad, puesto que la manga de su chamarra se desgarró hasta dejarle el brazo descubierto. Eso los hizo enojar. A mí me soltaron y mientras un granadero me golpeaba en los testículos, otro granadero me jalaba de los pelos. Me siguieron arrastrando. Con esos golpes, perdí mi celular y mis llaves. En un momento me intentaron poner de pie, opuse resistencia y volvieron al ataque con patadas en la espalda y testículos. En vilo, entre 5 granaderos me levantaron sin dejarme de patear. Este es el relato de las agresiones en la Glorieta de las Quinceañeras, en Magdalena Contreras, en la oposición de la Superbia Poniente. Este relato es hecha por el doctor Luis Zambrano, doctor en biología del Instituto de Ecología de la UNAM, que es vecino de la zona y que justamente esta agresión se dio frente a su casa. Y bueno, esta fue como la desgarradora muestra de lo que hace el gobierno. Realmente esto no se difundió muchísimo en los medios, hay un cerco informativo, hay una inconsistencia en que las autoridades hayan dado la cara. Al contrario, lo que están haciendo es ocultar todo esto. Cabe recalcar que la resistencia contra la Supervía, que lleva casi 4 años y con un plantón de 2 años, justamente que se conmemora el 26 de julio, se hizo una jornada de actividades conmemorativas a esta resistencia el jueves 26 con una misa hecha por el obispo Raúl Vera, el sábado con un foro y posteriormente en la noche sucedieron estos hechos que acabamos de relatar. Este, bueno, fue la crónica hecha por este vecino biólogo comprometido con su comunidad, con la institución a la que representa, como académico comprometido con la sociedad. Y bueno, el gobierno actúa de esta manera para llegar con pues más material para una zona, pero el argumento del gobierno, por ejemplo, aquí fue de: entre empujones y protestas de un grupo de personas civiles y elementos de la policía, sin llegar a la violencia ni a la agresión, esto dice el gobierno, aun cuando algunos de los vecinos tiraron parte de las láminas. las cuales se pusieron por los uniformados, informado esto por un notario que estaba presenciando el hecho. Este notario de número 97, Marco Antonio Espinosa, que dio fe a la acción no violenta. Mientras tanto, el secretario de Obras, Fernando Aboitis, precisó que la intervención de la policía fue para evitar incidente durante el confinamiento de la obra, por la colocación de láminas metálicas y la necesidad de hacer un cierre completo de la avenida, donde participaron miles de trabajadores con maquinaria pesada. Aquí dice que el objetivo no era agredir a la gente, y quedó certificado por un notario, sino que era para que no hubiera ningún incidente, no por la seguridad de las personas, sino un incidente, pues, como el que sí sucedió. Cabe recalcar que esta parte de la obra es una ampliación de la misma. En datos oficiales, la obra contempla tres delegaciones, lo que son Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. En total eran 5 kilómetros, 300 metros de obra, pero faltando una parte más en la zona de Magdalena Contreras, se impulsó, bueno, se concesionó a esta misma empresa, OHL, la constructora, lo que es 1,700 metros más, lo que la obra en total resulta 7 kilómetros en su totalidad. Unos datos para mencionar es que, bueno, se han demostrado las inconsistencias en los permisos, en la concesión, desde el estudio de impacto ambiental, que dice cuáles van a ser las medidas para remediar los daños al medio ambiente. Lo dice de manera muy superficial, que ahorita ya está derribados los casi 11,000 árboles que iban a ser dañados por esta obra. Esta MIA, manifestación de impacto ambiental, contempla lo que ya está hasta ahorita concesionado. Ahí se le da el permiso a esta empresa. Cabe recalcar que no con consulta a la comunidad, ni previamente, muchísimo menos información, claro, ¿no? Por eso la cuestión de la oposición y la resistencia legítima de ciudadanos y vecinos que se tiene en esta zona. Dentro de las muchísimas inconsistencias es de que ante los tribunales se ganó justamente que para haber una obra de este tipo tiene que haber una consulta en cuestión de medio ambiente. No la hubo, y entonces el tribunal dio la razón a la queja, al amparo que se realizó. En el 2010, de hecho, en la manifestación de impacto ambiental se percibía que se derribaran 11,000 árboles, pero se ha demostrado que se han derribado muchísimos más, pues por meter maquinaria absurdamente en estas zonas. Ahorita, bueno, los árboles que con esta agresión llegaron con más maquinaria y vallas, primero vallas y ya posteriormente la maquinaria para derribarlos. Y al inicio se suponía que esta obra iba a tener un costo de 4,800 millones de pesos. Ahora esta cifra asciende con esta ampliación a 6,656 millones de pesos. Y bueno, no se ha mostrado por parte del gobierno claramente este nuevo impacto ambiental que tendría esta ampliación de la obra, y hace esta acción, hay un cerco informativo alrededor de esta acción de violencia, y aún así que, pues vaya, como continuar haciendo lo que se le ha dado la gana en este proyecto, en esta zona de la ciudad monstruo, que bueno, parece tan lejos y tan cerca, pero que nos está afectando a todos los que vivamos en ella o alrededor de ella, y además porque será la primera vialidad de cuota dentro de esta gran capital. Y bueno, pues esta fue la información sobre la represión que hubo en torno, pues, al tema de la construcción de la Supervía Poniente. Y ahora vamos a platicar un poco sobre el aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, el CECOP, que bueno, pues conmemoró el día 28 de julio su noveno aniversario de lucha contra el proyecto hidroeléctrico impulsado por la Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo, en la zona rural del municipio, que afectaría a más de 7.000 personas de 47 comunidades aledañas. Y bueno, pues la jornada nos informa que con una misa y un acto cívico y cultural, integrantes del CECOP festejaron en la comunidad de Aguacaliente casi una década de lucha legal por defender sus tierras, aunque advirtieron que ya vienen tiempos complicados y tormentas peligrosas con el inminente regreso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la presidencia de la República. Y bueno, pues quisiéramos compartir con ustedes el pronunciamiento y comunicado que hacen los compañeros del CECOP sobre estos 9 años de lucha, que bueno, para ellos pues este movimiento es un movimiento ejemplar y bueno, pues ha tenido varios grandes triunfos que parten de dos principios inviolables para ellos, que son la presa La Parota no se hará y la tierra no se vende. Y bueno, pues este comunicado nos dice lo siguiente: el CECOP es un ejemplo de dignidad y de fuerza que logró imponer la decisión de los pueblos frente al intento de desplazamiento y despojo por parte del gobierno. La Parota, proyecto de las transnacionales, es promovido por el gobierno federal a través de la CFE y aunque todavía no se logra la cancelación definitiva, es un triunfo de nuestro movimiento de resistencia, porque 9 años no han logrado iniciar ningún trabajo. Luchamos a costa de nuestra propia vida por defender la tierra, el agua y el territorio, por la posesión comunitaria de la tierra y la autodeterminación. Mostramos a otras resistencias que con unidad y organización es posible detener la imposición de los megaproyectos. Demostramos que el gobierno mexicano actúa en todo momento de manera ilegal, violando sus propias leyes, impone los megaproyectos contra la voluntad de los pueblos, destruye la vida de los campesinos y pasa sobre nuestros derechos. Rebasamos a los líderes corruptos de la CNC, rompimos su férreo dominio de décadas, producto del corporativismo ancestral impuesto al campo mexicano y causa de su desastre. Utilizamos adecuadamente los mecanismos legales correctos y con ello reforzamos nuestro movimiento de resistencia. Emplazamos al gobierno con sus propias leyes y obtuvimos triunfos legales que fortalecen nuestra lucha. Logramos trascender nuestro espacio y llegar hasta las instancias internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo. Estos organismos exigieron al gobierno mexicano el respeto a nuestros derechos y la salvaguarda sobre la posesión de nuestras tierras y territorio. Rodeamos nuestro movimiento de la más amplia solidaridad a nivel estatal, nacional e internacional y, a la vez, brindamos solidaridad y compartimos nuestra experiencia con otros movimientos. En unión con estas resistencias, nos desplazamos por todo el país y por otros países en Centro y Sudamérica. Conformamos y nos integramos a redes en defensa de la tierra, el territorio y el agua, contra las presas y la minería, redes de afectados ambientales, luchas por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, contra los tratados de libre comercio y por los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Llevamos nuestra lucha al Tribunal Permanente de los Pueblos y al Tribunal Latinoamericano del Agua. Esta es nuestra lucha, seguiremos hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Presa La Parota, la tierra no se vende, CECOP. Y bueno, pues este es el comunicado que nos hace el CECOP sobre sus 9 años de lucha, en donde nos expone sus principales logros y también pues varias de sus exigencias. Y bueno, pues recordemos que en este momento, en la actualidad, el CECOP ha ganado varios juicios legales y pues está en un momento de tratar de obligar, de exigirle al gobernador del estado de Guerrero a que se comprometa a la cancelación definitiva de este proyecto. Y bueno, pues han hecho esta invitación al gobernador a visitar sus tierras y a firmar los acuerdos de Cacahuatepec, que pues justo pues emplazan al gobierno a exigir la cancelación de este proyecto. Y bueno, pues el gobernador ha prometido ir, ha quedado en ir, y todas las veces no ha llegado a último momento. Y bueno, pues los compas siguen en esta iniciativa de tratar de que el gobernador firme, pero bueno, pues hasta el momento no ha sido posible. Vamos a estar al pendiente de lo que pues vayan haciendo los y las compañeras, de las iniciativas que realicen, y también pues de la solidaridad a la que nos convoquen. Y bueno, pues esta fue la información de esta semana sobre el tema de la presa La Parota y la lucha del SACOP. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco más de información sobre el tema de minería. Sí, continuando con la información socioambiental de estos últimos días, el lunes 30 de julio hubo un taller sobre la reforma minera en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM con varios especialistas en el tema. Dicho taller, cuyo objetivo tiene el debatir y dar argumentos, porque ahorita se está empujando en la Cámara de Diputados una reforma a la ley minera, está en la comisión especial en la parte de economía. Como ya hemos mencionado, pues la secretaria de Economía es la que le da el visto bueno, entonces ahorita es la Comisión de Economía la que tiene que dar un visto bueno a cualquier reforma en la ley minera. Por mencionar a alguno de los participantes, justamente fueron tanto especialistas académicos como Giancarlo Delgado, Josefina Morales, ambos economistas, también hubo geógrafos como Leticia Silvia, que es por parte de REMA, otros compañeros de REMA, también tanto académicos como personas que están involucradas directamente con las comunidades, como Juan Carlos Ruiz Guadalajara, abogados que están llevando casos de análisis y de impugnación en contra de las mineras, como Rodrigo Gutiérrez, Jorge Peláez, el profesor y gran abogado López Bárcenas, muy conocido en este tema. Ellos son los que empezaron a debatir qué cuestiones sobre esta reforma minera. Por mencionar los puntos más generales, se supone que se está diciendo que, uno, esta busca una compensación social y ambiental, busca anticipar acuerdos políticos y de desarrollo regional, para que haya un rescate en caso de emergencia, esto en las comunidades. Otro punto sería que, bueno, antes se consulta a los actores involucrados, a las comunidades, pero bueno, aquí tramposamente dice esto para darle certidumbre a las inversiones y después no tengamos problemas sociales, así yo lo entiendo, y que, bueno, entonces todo esto llevaría a un desarrollo de las comunidades y sin ningún problema en las inversiones. También dice que se va a agregar un capítulo especial en esta ley sobre minería ambiental y socialmente responsable. También se incorpora un argumento sobre responsabilidad social, donde se reconoce que se deben de formalizar a las empresas y que estas se dedican a la minería en el país, ¿no? Porque bueno, sabemos que no siempre están como formalmente avaladas a nivel nacional, casi son empresas transnacionales, y esto contribuiría al crecimiento y riqueza de las comunidades pues en este país y a la protección del medio ambiente, ¿no? Por comentar alguno de los debates que se dieron en torno a estos puntos que según quieren ser pues ahora sí grandes reformas en cuestión minera, es que se dice que bueno, hay que ser realistas. Por ejemplo, mencionaba un doctor de la vida que pues no solamente se trata de empujar porque sí a la minería, incentivar todos estos proyectos bajo una lógica económica en una minería sustentable. Él decía mucho más bien que no hay viabilidad. No comparemos sustentabilidad con viabilidad, que son dos cosas diferentes. Entonces ellos argumentaban mucho lo de el caso de Caballo Blanco, dando bastantes argumentos. Decía, bueno, todo lo que conlleva, de que no hay que creernos de que los desechos que se sacan como material estéril, todos esos polvos, no eran nada y que no había ningún problema, ¿no? Dice, eso no está legislado, ya que este tipo de material estéril realmente sí produce ácidos. También, por ejemplo, dice que hay inconsistencias en las cuestiones de las manifestaciones de impacto ambiental, ya que solamente se hacen en la manera de lo inmediato. Por ejemplo, si una concesión se te da como a 50 años, no hay una visibilidad que a partir del tiempo, bueno, se está dando como un cambio en el, ahora sí que en una perspectiva de plan de cambio climático. Entonces, bueno, eso no se considera. Entre las observaciones de los abogados, también está de que no puede considerarse una reforma a la ley minera sin considerar todo el bloque de constitucionalidad, esto es, todas aquellas reformas en derechos humanos que ha tenido la Constitución, que van como, por ejemplo, en el artículo primero, ¿no?, en donde ya se consideran los derechos humanos y con ello los tratados internacionales. Entonces, estos implican toda una serie de responsabilidades que se tiene que dar como para las concesiones y, bueno, para este sector en todos los ámbitos. También algo que se mencionaba mucho, que hay muchas inconsistencias en las cuestiones de la consulta a las poblaciones. Esta, pues realmente no deja clara cuál sería y de qué manera la consulta previa. Dice, falta, es muy demostrativo que hace falta un carácter previo y de consulta, no solo es como llegar y en el mero momento decirlo y con eso avalar amañadamente que tuvieran, bueno, una consulta. Algo que este taller multidisciplinario recalco es que es insostenible el artículo 6, que es donde se basa esto, que dice que se puede, que la minería a nivel nacional es una actividad preferente para cambiar uso de suelo, ya que esta pues contribuye mucho a la economía, contribuye al Producto Interno Bruto, o sea, entonces con esa se puede expropiar porque es una utilidad pública y bueno, este es como, por eso está en la Secretaría de Economía esta reforma y no predominantemente en medio ambiente. Aquí es insostenible este argumento porque si se dice que es de carácter público es porque es un beneficio para la sociedad. Sin embargo, dices, va a crecer la economía, hay un incremento en el Producto Interno Bruto, pero si estas empresas son transnacionales, da la casualidad que nada de lo que generan y de lo que se llevan en ganancias ni en metales preciosos realmente se queda para este país. Todas estas ganancias y estos metales se van para las necesidades de esas tres transnacionales y esos capitales. Entonces, realmente con eso queda rebatido de la expropiación por utilidad pública. También mencionan, bueno, que hay inconsistencias en que si es la Secretaría de Economía, pero también en términos ambientales, ante las leyes federales, las cuestiones de las leyes en cuestión ambiental general. Y también, bueno, ahí mencionaron como otras reformas más particulares en los artículos. Pero bueno, este fue un gran taller, iniciativa que se tiene que bajar mucho a las comunidades. Es un tema bastante complejo, algo que no es lo mismo hablar de minería a cielo abierto que minería subterránea. Por ejemplo, ahí se debatían, ahí se hacían intercambios de ideas, ¿no? O sea, de percepciones, un biólogo, un ingeniero, un antropólogo, un abogado, un economista, realmente tienen diferentes visiones, pero complementan bastante este análisis, ¿no? Y bueno, talleres como este se deberían de dar como para que una comisión que al fin y al cabo se va a acordar de la Cámara de Diputados, Hacienda, y se va a hacer una reforma a una ley, pues tendría que ser discutido con las comunidades y con la población, ¿no? Y se tiene que hacer aparte, simplemente lo hace el instituto, pero bueno, ¿qué incidencia ahí se está teniendo en verdad para reformar esta ley? Y bueno, también es, aquí se hace

Continuamos con la información de estos últimos días. El sábado 28 de julio en Chalco se dio un foro en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la devastación ambiental en el oriente de la cuenca del Valle de México. Y bueno, pues entre los temas que tocó esta, en realidad, preaudiencia de las primeras preaudiencias de la audiencia de devastación ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos, pues entre los temas que se tocaron en esta preaudiencia fueron las inundaciones que han estado ocurriendo, las irregularidades de las concesiones. Y bueno, pues entre los temas que se abordaron durante este foro del Tribunal Permanente de los Pueblos, pues estuvo el tema de las inundaciones que han ocurrido en pues esta zona oriente de la cuenca de México, también pues en torno a la irregularidad de concesiones, tanto de pues viviendas, de estas famosos fraccionamientos enormes como de Casas Geo, ¿no? Que se han dado pues en toda esta zona, y también de concesiones viales, pues también de toda la problemática en torno a la línea 12 del metro, y pues dentro de todas esas problemáticas también se presentó el tema de las viviendas agrietadas, que bueno, pues también ha ocurrido durante un tiempo, pero es una problemática que se ha ido agudizando. También se abordó el tema de la carretera Chalco-Cuautla y pues la problemática de la contaminación industrial en esta zona oriente de la Cuenca de México. Y bueno, pues este foro terminó con recomendaciones de los jueces pues éticos que estaban participando en este foro, que fueron, o entre los que estuvieron, Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, perdón, Silvia Emanueli de GIC de América Latina y Andrés Barreda de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y también de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, pues estas fueron un poco pues las temáticas que se abordaron durante este foro. Vamos a escuchar un poquito más de información. Sí, dentro de, bueno, la información vertida en este foro es que mencionan mucho las problemáticas de la línea 12 del metro, que ellos aproximadamente dicen que si no se está regulando la construcción masiva de viviendas y la perforación excesiva de pozos de agua, la línea 12 del metro podría colapsar un poco menos de una década. También hicieron, bueno, bastante énfasis en la cuestión de la ampliación de la carretera Chalco a Mecameca y que posteriormente va a Cuautla. Es una carretera muy pequeña, pero que ahí en esa zona se está incentivando lo que es la urbanidad en cuestión de vivienda, pero también de un corredor industrial. Por eso es carretera, ferrocarril y industria altamente contaminante. Esta ampliación es de 115 kilómetros, lo quieren hacer pues Estado de México, Estado de Morelos. Y también empezaron bueno, denunciar que hay una urbanización hormiga en zonas del Distrito Federal como Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, en las zonas colindantes al Estado de México y de reserva natural, y también con los municipios con los que colindan, que es Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca y otras comunidades mexiquenses. Bueno, aquí también se mencionó mucho el problema, como ya habíamos mencionado, de las inundaciones que año con año se dan en Chalco cuando es época de lluvias. Y la contradicción de que en la zona de Chalco, donde están estas casitas, ¿no? De Ara, Geo, todas estas constructoras, Sadasi, pues últimamente ha habido más grietas de lo común, ha habido temblores. Aquí especialistas mencionaron que los temblores es porque esta zona está en tres fallas geológicas, pero que además la excesiva perforación de pozos hace que se seque ese acuífero. Entonces se vacía el acuífero, llegan las fallas y cuando hay pequeños temblores, pues estas casas llegan con las grietas. Además de que denunciaron por medio de comunidades y de personas que viven ahí en esta zona, de que tienen serios problemas porque viven aquí en sus casas tipo los Héroes Chalco, por ejemplo de Grupo Sadasi, de San Martín, también ahí en Chalco, que son de las zonas donde más tienen estos problemas, estas grietas enormes. Hace tiempo se dio una de 1 kilómetro aproximadamente. Ahorita todas estas casas pues tienen graves grietas y aún así las personas tienen que seguir pagando su crédito hipotecario con los cuales compraron esta casa, ¿no? Y es una amenaza que tienen ahí tanto con fisco, con la misma empresa, ¿no? Entonces si ellos por temor se van de su casa con una grieta enorme, aún así tienen que estar pagando su propiedad. O la otra es que si se quedan porque no tienen recursos como para irse a otro lado, pues corren el riesgo latente de pues que les suceda algo peor. Entonces, bueno, este fue un primer encuentro y que le van a estar dando seguimiento y que se quiere meter dentro de las denuncias sobre todos los problemas de esta de este Valle de México en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, pues esperamos que para la próxima semana podamos tener una entrevista para poder presentarles con más detalle y con la voz de quienes pudieron participar directamente en este foro, pues un balance sobre cómo estuvo y también pues algunas puntualizaciones que sería importante hacer. Así que bueno, pues los invitamos a escuchar el programa de la siguiente semana y pues ojalá podamos tener esta entrevista que queremos hacer para compartir con ustedes pues más información sobre este foro. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar, más bien a compartir con ustedes otro tema que nos parece importante, que es la demanda que recibió Sin Maíz No Hay País por parte de el PRI por una acusación falsa sobre supuestamente el financiamiento que Sin Maíz No Hay País le hace a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues tenemos una carta que escribe la compañera Elena Kahn sobre esta situación, pues desmintiendo estas acusaciones y un poco explicando la situación en la que está Sin Maíz. Y bueno, pues esta carta nos dice lo siguiente: a todos y todas, algún día el maíz será de todos. Algún día las cosas de la tierra estarán en manos juveniles de otros hombres más hombres. Carlos Pellicer. Ayer 26 de julio, en el programa de Carmen Aristegui, a las 7 de la mañana, se leyó la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y en la lista de demandados está la campaña Sin Maíz No Hay País, donde estamos 400 organizaciones, donde no hay ni cuotas ni hacemos publicidad pagada, sino que funcionamos con panfletos, internet, juntas, marchas, foros y videos, etcétera. Nuestro único interés ha sido proteger el maíz nativo, detener el negocio de la siembra de maíz transgénico, así como los apicultores están defendiéndose del negocio de siembras de soya transgénica. Es decir, estamos en la lista de demandados, como la gente que ha dado dinero a Andrés Manuel López Obrador para su campaña. Claro, estamos con AMLO porque él conoce la problemática de dependencia que buscan con los transgénicos y su idea es no arriesgar el principal alimento de los mexicanos y ningún transgénico que ponga en peligro a los mexicanos. Mientras que Enrique Peña Nieto le ha asegurado públicamente a las corporaciones que la solución de México es la biotecnología con los transgénicos y y no solo para el maíz, sino para todas las siembras. Tuvimos una junta ayer, Adelita San Vicente de Semillas de Vida AC va a hacer la réplica en el programa con Olga Carranco en ausencia de Carmen Aristegui. Desde luego estamos sacados de onda, como diría el 132, en especial porque cada evento que hacemos hemos tenido que pedir a los amigos que conocemos la ayuda. A mí me tocó llevar a 6 científicos a San Francisco, California, al foro La Justicia Empieza con la Semilla. 2 vecinos nos pagaron, uno el transporte y el otro el hotel y comidas. Así que además de estar planeando el Día Nacional del Maíz para el 29 de septiembre de 2012, ahora tenemos que defendernos legalmente. Monsanto ha puesto un secretario en Zagarpa, Semarnat Monsanto, que ha torcido y usado ilegalmente la ley para urgentemente meter los negocios, a pesar de que la población se opone y ni con la ley podemos defender nuestra alimentación y nuestra salud. Ahora pretenden que tengamos un EPN Monsanto que se entregaría el resto de las semillas. Amigos, los tendré informados. Saludos y seguimos en la lucha contra la entrada de siembra de transgénicos, Elena Khan. Y bueno, pues esta es la carta que nos manda la compañera Elena Khan, haciendo esta aclaración de que sin maíz no hay país, pues apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador con dinero. Ella plantea su postura pues cercana o digamos simpatizante con Andrés Manuel, pero bueno, pues deja claro que sin maíz no hay país, pues no financia esa campaña y que por lo tanto pues esta demanda a la cual ahora está sometida Sin Maíz No Hay País, pues es completamente falsa. Y bueno, pues sería importante que podamos, pues digamos, denunciar este hecho, ya que vemos cómo pues Enrique Peña Nieto ni siquiera ha llegado a la presidencia y ya se están sintiendo los efectos represivos de pues su imposición, ¿no? Así que pues sería importante que podamos solidarizarnos con Sin Maíz No Hay País, que bueno, pues es una red muy importante de defensa del maíz y en contra de los transgénicos. Y bueno, pues cualquier información más que tengamos sobre este caso se lo compartiremos en los programas posteriores, pero por mientras los dejamos con esta carta de la compañera Elena Khan de la campaña Sin Maíz No Hay País. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho del nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir.